escuchá. Llega el gurí a la casa y dice: mamá, mamá, en la escuela me dicen Halcón Galáctico. ¡Cállate! Y decime dónde están tus hermanos. Allá van. Son de plata y de acero. Escúchame bien, llega otro gurí, llega a la casa y le dice: mamá, mamá, en la escuela me dicen Maradona. ¡Cállate! Que no sé ni quién es tu padre, barrilete cósmico. No sé de qué planeta viniste. ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? Son reflexiones que yo tengo. El otro día me dije a mí mismo: ¡che! ¡Mí mismo! No entiendo la gente que dice: me tuve que ir del Uruguay para poder comer. ¿No te podías pedir un delivery? Otra cosa que no entiendo la gente que se confunde la pasión del fútbol en otras actividades. Hay gente del tránsito que maneja los autos y se piensa que eso es una pasión. Porque a mí a veces me gritan: no se puede doblar así, poné un poco de ganas, prende el señalero, muchacho, prende el señalero. No se puede doblar acá, no se puede. Claro, a uno le da ganas de decirle: pero maestro, tranquilízate un poco. Ya sé que no se puede doblar por acá, pero acá me queda más corto. Además, la multa no me la vas a pagar vos, así que cállate la boca.